¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es martes 26 de junio de 2007. A continuación, el detalle de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Encontraron a tres empleados de Proespa desaparecidos, muertos allá en San José de Gracia. Se teme que pudiera estar otro fallecido allí, aún perdido, allá en lo que es la Sierra Fría. El gobierno del estado dice que reitera su compromiso con el asunto de la jornada electoral. ¿Usted le cree? Es Aguascalientes el primer lugar en trasplante de córneas. Hoy es el Día Mundial del Socorrista, ya felicito al suyo. En la sección policíaca le estaremos platicando sobre la trágica muerte de un empleado. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Tres empleados de Proespa, desaparecidos hace por lo menos tres días, fueron localizados en un barranco del municipio de San José de Gracia, municipio en donde hasta este momento se está registrando una intensa movilización policiaca. Se dijo que los empleados de Proespa eran cuatro y que en torno a su desaparición se mantuvo un total hermetismo. Aún así, se desprendió que faltaría localizar un cuerpo más o conocer el paradero de la cuarta persona. Por lo pronto, está servida no solamente la polémica, sino también, obviamente, las especulaciones, dado que el hermetismo con el que se conduce consuetudinariamente la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues obviamente lo único que provocan es precisamente que los polvos se vuelvan huracanes en Aguascalientes, una sociedad, vaya que sí, bastante comunicativa. Al reunirse ayer con los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el secretario general de Gobierno, Jorge Martínez Estebanés, reiteró el compromiso, dijo, del titular del Poder Ejecutivo con los principios democráticos de legalidad, transparencia y pluralidad que deben de regir en esta jornada. Y de igual forma, ratificó su disposición a colaborar con el Instituto Estatal Electoral en la organización de los próximos comicios en los términos que la propia ley establece y en cumplimiento del acuerdo de colaboración firmado recientemente. Evidentemente, los ciudadanos comunes y corrientes nos preguntamos, bueno, ¿no es esa la obligación del gobierno del estado? Primer lugar. Segundo lugar, ¿no resulta de tontos estar repitiendo esa tontería a pesar de que sabemos que se obligan los gobiernos a cumplir las leyes? Bueno, como quiera que sea, y dejando a un lado los pretextos para emitir boletines tontos, el secretario general de Gobierno también comentó que para dar mayor certeza se firmaron convenios de colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y con la Secretaría de la Función Pública para la capacitación a los servidores públicos en materia de prevención de delitos electorales. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat recibió la visita de cortesía de los integrantes del patronato del Banco de Ojos y Tejidos, quienes le notificaron que, con el espíritu solidario de los ciudadanos, Aguascalientes ocupa el primer lugar a nivel nacional en trasplantes de córneas. Javier Magdaleno Rodríguez, presidente del patronato del Banco de Ojos, y Porfirio Romo Aguirre, presidente de la institución, señalaron que la entidad se han recibido 1,000 córneas que le han dado oportunidad a cientos de personas de Aguascalientes y la región de recuperar su vista luego del implante de esta membrana. Obviamente, la convocatoria del gobernador del estado fue extender estos programas de prevención de la salud y difusión de la cultura de donación de órganos en el interior del estado, sobre todo en aquellas comunidades donde se registra un rezago en la atención de enfermedades visuales, principalmente en los adultos mayores. Hoy es el Día Mundial del Socorrista, amigo cibernauta, ya felicitó al suyo, un reconocimiento de parte de MetroAguascalientes.com para estos sufridos muchachos que definitivamente, así como voluntarios, la gran mayoría de ellos, vaya que se rifan en muchas ocasiones la vida por tratar de salvar otras vidas cuando éstas están en riesgo tras algún accidente o algún percance grave. Bueno, déjeme comentarle que en este sentido el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes dio a conocer que la atención médica prehospitalaria, es decir, precisamente la atención que brindan los socorristas, ha tomado un auge importante, lo que ha permitido a la población de nuestro estado contar cada vez con más y mejores servicios de emergencia. Las unidades prehospitalares ubicadas en cada cabecera municipal se encuentran conformadas por una unidad móvil y un equipo de 2 paramédicos calificados, en donde se realizan las actividades de coordinación estatal para la atención tanto de una urgencia traumatológica como de una urgencia médica. En cada unidad se realizan actividades varias, incluyendo la de radiooperación y la de atención en el área prehospitalaria. Así pues, evidentemente, insisto yo, Metro Aguascalientes les manda una cordial felicitación a los 186 que pertenecen al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, de los cuales 50 son mujeres, y ellos, mire, nada más para que usted se dé una idea, han brindado de enero a mayo del 2007 más de 6.800 servicios a lo largo del estado. Vaya que esta es una muy buena oportunidad para reconocerles su labor. Ayer al mediodía, a las 12 de la tarde, para ser específico, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la calle Rafael de Quevedo, a la altura del número 208, se encontraba una persona lesionada por caída, ante lo cual se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia. Llegó primero el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1094, quien se entrevistó con Adela Cristina Carreón, de 16 años de edad, quien le indicó que minutos antes había llegado junto con Gloria Estefanía Carreón Domínguez, también de 16 años, quienes se percataron que sobre el piso, cerca de la escalera, se encontraba su señor padre, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Este radiopatrullero llamó a los paramédicos del servicio de emergencia 080, que arribaron en la ambulancia UPB-01 a cargo del paramédico Alberto Delgado. Se dieron cuenta de que ya este señor ya no podía vivir, ya había pasado a mejor vida. Se determinó que se trataba del señor Óscar Eduardo Carreón Domínguez, de 53 años de edad, con último domicilio en la calle Rafael de Quevedo número 209 de la colonia Miravalle. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley. Las agendas. Da pena la agenda, pero bueno, hay que decirlo. De nueva cuenta, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat y el presidente municipal Martín Orozco Sandoval se la van a pasar, pero de lujo. Yo quiero un trabajo de esos en los cuales aparezca en los medios y de todos modos me la pase de flojito. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero mire, vamos a darle la agenda de algo que todavía podría caber mejor en nuestra propia agenda. Y es que el día de hoy va a haber un concierto para guitarra y trío de jazz del compositor francés Claude Bolling, que presenta al dueto queretano de Jesús Almanza y Ramiro Martínez con el apoyo del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de Centro Occidente. La cita es, como le comentaba, el día de hoy a las 8 de la noche en el primer patio de la Casa de la Cultura. Es gratuito, vale la pena que se eche una vueltecita. El clima. La máxima 28 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente está al 80%. Aún así, las probabilidades de lluvia apenas llegan al 20%. De todos modos, con tanta humedad, el punto de rocío llega a los 15 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 11 kilómetros por hora que vendrán desde el oeste. La presión atmosférica está en 30.18 pulgadas. La visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 18 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 83% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernauta, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estamos escuchando ya mañana miércoles.